ella tienes amor en la cinturita y también con una compañera bien apretado, bailando al compás de medio lado. Así me dice mi negra cuando ella quiere bailar, con su espaldita ajustada a todos hace suspirar. Yo por mi traje de fiesta siempre la llevo a bailar, la negra la se menea hasta que no puede más. Y cuando suena la orquesta se arma la fiesta y no puede parar. Se va formando una rueda pues mi compañera empezaba a bailar. Para bailar la cumbia tienes que mover en la cinturita y también los pies, con una compañera bien apretado, bailando el compás de medio lado. Para bailar la cumbia tienes que mover en la cinturita y también los pies, con una compañera bien apretado, bailando el compás de medio lado. Una compañera bien apretado, teniendo el compás de medio lado.